Octavo encuentro de teatro infantil. Llega a tu barrio y promete traer alegrías, como en un tren de fantasía. Octavo encuentro de teatro infantil. Apaga la tele, enciende tu imaginación, disfruta la vida, abre tu corazón. Octavo encuentro de teatro infantil. Todas las niñas y niños nacieron para ser felices. Octavo encuentro de teatro infantil. Guión, música y producción, Gabriel San Vicente. Este producto puede ser adictivo para la salud.